Sabemos que te encantó. En breves minutos seguimos con El Oriente Venezolano y su Cultura. Las 3 y 21 minutos. Rodando por la quebrada bajan de noche mil estrellitas. Rodando por la quebrada bajan de noche mil estrellitas. Pero más brillan tus ojos en tu carita. Pero más brillan tus ojos en tu carita. Negra, negra, negra, como mi pena. Negra, negra, negra, como mi pena. Como la noche de mi condena, te quiero negra, mi negra Elena. Como la noche de mi condena, te quiero negra, mi negra Elena. Quisiera decirte todo, todo, todito lo que te quiero. Quisiera decirte todo, todo, todito lo que te quiero. Y como no soy poeta, digo lo que mejor puedo. Y como no soy poeta, digo lo que mejor puedo. Negra, negra, negra, como mi pena. Negra, negra, negra, como mi pena. Como la noche de mi condena, te quiero negra, mi negra Elena. Como la noche de mi condena, te quiero negra, mi negra Elena. No importa que me desprecies porque soy feo, pobre y chiquito. No importa que me desprecies porque soy feo, pobre y chiquito. Ya yo te iré convenciendo poco, poco a poquito. Ya yo te iré convenciendo poco, poco a poquito. Negra, negra, negra, como mi pena. Negra, negra, negra, como mi pena. Como la noche de mi condena, te quiero negra, mi negra Elena. Como la noche de mi condena, te quiero negra, mi negra Elena. Somos Alba Ciudad 96.3 FM. No hay peligro.